Saludos para toda la audiencia de Farco. Las mujeres del cordón industrial nos reunimos, nos encontramos, debatimos sobre la cuestión del feminismo en este rincón tan particular de nuestro país, con mujeres trabajadoras, desocupadas, estudiantes. Desde hace unos meses, en un centro cultural en Capitán Bermúdez, se vienen reuniendo mujeres de diferentes localidades de esta región del sur de la provincia de Santa Fe, generando charlas, debates, muestras, ferias, y el cierre de año fue con un gran festival con músicas en vivo, feriantes feministas y radio, de la que también participó FM por Yahoo. El objetivo del evento, además de visibilizar el trabajo, fue recaudar fondos para crear la primera biblioteca feminista del cordón industrial. El último domingo, las mujeres de Capitán Bermúdez y el cordón en general, así como también la comunidad en sí, fueron partícipes, fueron protagonistas del primer festival feminista que se hace en el cordón industrial, en este caso organizado por Fuego Feminista, que es una organización de mujeres muy nueva, muy incipiente, que comenzó a juntarse por una alta demanda que se vive en el cordón industrial de organizarse y de construir desde el feminismo para las mujeres que desde otro tipo de problemáticas también tienen que organizarse aquí en el cordón. Como ya hemos contado en otras ocasiones en FM por Yahoo, la marcha del 8 de marzo en el cordón industrial fue realmente algo histórico también, algo novedoso que no se veía y que los reclamos fueron justamente diferentes a lo que se vieron en el resto de las grandes ciudades del país. Eso nos motivó, eso motivó al Fuego Feminista y desde ahí empezamos a debatir, no solo atravesadas por la discusión del debate por el aborto legal, seguro y gratuito, sino también por la educación sexual integral, también desde la comunicación, pensándonos como feministas desde la comunicación y también como trabajadoras en general de este cordón industrial que tanto está siendo golpeado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, informaron Sofía Fernández y Flavia Campeis.